hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos una semana más con la lata pirata a punto para zarpar, para embarcarnos en nuevas aventuras, travesías, travesuras. Hoy vamos a hablar de barcos, gentes que construyeron en su día muchos barcos. Vamos a navegar por diferentes mares, por arriba, por abajo. Vamos a aprendernos con nuevos fueguitos. Fueguitos algunos que se van a acercar hasta aquí, hasta nuestra pecera de colores en este mar de fueguitos. Hace unos días, hace unas semanas, el gobierno español ha aprobado el anteproyecto de la que va a ser la nueva ley de cooperación. Ley de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global. Se va a llamar en principio esa ley, que va a sustituir a la hoy vigente ley de cooperación, que es ni más ni menos que de 1988, casi ya hace 25 añitos. Entre las cosas que promete, que dice ese anteproyecto de ley que aparecerá en la nueva ley de cooperación, está que para el horizonte del año 2030 el gobierno español se comprometa a destinar el 0,7% de la renta nacional bruta a ayuda oficial al desarrollo. También en ese anteproyecto se contempla que habrá un nuevo estatuto de la Agencia de Cooperación Internacional y que también habrá un nuevo estatuto del cooperante, de la cooperante, nuevo estatuto, por fin, estatuto del cooperante, de la cooperante, con el que dice el gobierno espera por fin profesionalizar ese sector. De cooperación al desarrollo, de solidaridad global, vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a conocer con detalle qué dice ese anteproyecto de ley de cooperación. Vamos a charlar con Irene Bello, que es la presidenta de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo de España, organización que agrupa a más de 70 ONGs del Estado español. Y vamos a charlar también con Ricard Fernández, delegado de Vizcaya de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Euskadi. Aquí también, en Euskadi, se está preparando, se está elaborando una nueva ley vasca de cooperación. Con ambos dos vamos a hablar de leyes de cooperación, de desarrollo. Además, os decíamos hace unos instantes, vamos a viajar también, vamos a hablar de gentes que en su día construyeron, bueno, aparte de los barcos que surcaron los siete mares. Nos vamos a ir con la música hasta un barrio ribereño de Glasgow. Allá por el año 1912 pasó a formar parte de Glasgow, pero su historia es mucho más antigua, se remonta a 6.000 años atrás. Nos vamos a ir al barrio de Govan. El barrio de Govan en Glasgow, en Escocia, está situado en la orilla sur de la parte más estrecha y menos profunda del río Clyde. Es un punto de cruce, ese barrio era un punto de cruce para los soldados, los pescadores, los granjeros romanos, los pictos también, los vikingos. Todos ellos tenían que pasar por allí, todos ellos llevaban por allí su ganado de un lado al otro. La antigua iglesia parroquial de Govan se encuentra en el lugar en el que estaba, dicen, la primera iglesia continental de Escocia, una iglesia que databa del siglo VI después de Cristo. Govan se hizo famosa en el mundo entero por sus astilleros. Se convirtieron en los más grandes del mundo gracias en parte a las innovaciones de uno de sus habitantes, John Elder. Fue el que puso en marcha, por ejemplo, el motor compuesto, puso también en marcha los modernos talleres de ingeniería pesada y también logró montar el primer astillero integrado. Se convirtió el barrio de Govan, esos astilleros de Govan, se convirtieron en un centro del poder naval del Imperio Británico por aquella época y también se convirtió Govan en un lugar en el que miles de trabajadores locales fueron sometidos a terribles condiciones de trabajo y de explotación. Y en Govan vamos a arrancar hoy este mar de fueguitos, conociendo en primer lugar a The Glasgow Barons. The Glasgow Barons es una banda, una orquesta de Govan. La orquesta de Govan se denominan, están formados por 15 músicos. Su primer concierto lo dieron en la antigua iglesia parroquial de Govan en el año 2017. Es una orquesta muy curiosa que pretende a través del arte, a través del trabajo comunitario, relanzar la vida en ese barrio de Govan. Está entre sus músicos, hay refugiados, solicitantes de asilo. La idea fundamental de esta orquesta de Glasgow Barons es de rescatar o impulsar nuevas historias sobre los nuevos escoceses de ese país, de Escocia. Fueron The Glasgow Barons ganadores del Premio Nacional a la Diversidad en el año 2019, poquito después de nacer. The Glasgow Barons, hoy aquí en Mar de Fueguitos, y también Norrie McKeever. Norrie McKeever es un cantante y compositor que nació en la isla de Lewis, allá en el Reino Unido. Estudió, de joven se fue a estudiar música en Glasgow y allí, bueno, es líder de una banda, Skipping Easy se llama esa banda, y allí en 2000 ya ha tenido, bueno, diferentes premios le han dado a Norrie McKeever. Tago es como se le conoce también artísticamente, pues ha recibido diferentes premios, innumerables premios por sus trabajos, por su música folk. Y a Tago, en el año 2018, la gente de The Glasgow Barons le propusieron escribir 4 canciones sobre la historia de Govan, de ese barrio. Luego, esas canciones se convirtieron hasta 13 y de ahí el disco que os vamos a presentar, la joyita que vamos a descubrir hoy aquí en Mar de Fueguitos, publicada hace muy poco, en diciembre del 2020. Songs of the Govan Hall se titula este disco, es el primer disco de esta orquesta de Govan. 13 canciones, 3 de ellas en gaélico, con un objetivo: celebrar la rica herencia cultural de ese barrio de Glasgow, el barrio de Govan, y también combinar el folclore escocés y gaélico con los sonidos de una orquesta de cuerdas, la orquesta de Govan. Ahí es nada. Una maravilla de disco este, Songs of Govan Hall, en el que Tago y esta orquesta de Govan celebran, rescatan a las heroínas y a los héroes de la clase trabajadora de Govan, de esa época en la que los astilleros convirtieron a Govan en referente en todo el mundo. Vamos a escuchar algunas de las canciones de este disco, de este Song of Govan All, un disco, como os digo, de The Glasgow Barons, acompañados de Norrie McKeever. Tago, él ha escrito todas las letras de las canciones, él canta también junto a esta orquesta, que de los 15 músicos que decíamos la componen, le acompañan en este disco, forman parte de la orquesta en este disco, 5 músicos, 2 violines, una viola, un violonchelo y un bajo. Vamos con una de las canciones, una de las 3 que están en gaélico, Chatigán Lata, se titula más o menos, claro, seguro que no se pronuncia así en gaélico esta canción, que viene a ser en castellano algo así como El día no llegará. Escuchamos a esta orquesta, a la orquesta de Govan, con Norrie McKeever. Zarpamos en Mar de Fueguitos. Horo, Yunavo, Horo, Huawei, Horo, Yunavo, Horo, Yunavo, Horo, Huawei, and if you watch it, the Cooper cry, the final watch it, Cooper cry, Pahak Metal's Chowdhury, Hale, Horo, Yunavo, Horo, Yunavo, Horo, Huawei, Horo, Yunavo. Chicken law, nach chien er oper. Ha chicken law, nach chien er oper. Ha vi stark an kusar jede horo. You know, horo, you know, horo, huwele horo. You know, horo, you know, horo, huwele. Gan a chloy, a chikluvar. Gan a chloy, a chikluvar. Clonier an a merfek ach duch a horo. You know, horo, you know, horo, huwele horo. You know, horo, you know, horo, huwele. Bishig botol, eren heoch. Bishig botol, eren heoch. Bashig prosha leshe vandri horo. You know, cocky, yin yin hoi, long as cocky, yin yin hoi, kumix nasal hesi gale horo. You know, horo, you know, horo, huwele horo. You know, horo, you know, horo, huwele gashki yogur, watcher lava, gashki yogur, watcher lava, good image can be at savage horo. You know, horo, you know, horo, huwele horo. You know, horo, you know, horo, huwele horo. You know, horo, you know, horo, huwele horo. You know, horo, you know, horo, huwele horo. You know. Ahí está la música de Norrie McKeever y de Glasgow Barons. Ahora nos vamos a navegar por nuestro diario de a bordo, hoy de una manera muy especial, hoy en vez de por encima, por debajo del agua. Érase una noche común, era en una mesa de bar, era enero en aquel lugar y ella ella me miró de una manera. Agua de mar. Era de fumar y reír, era de saber esperar, era de salir a buscar, no era una mirada cualquiera. Era de amar. Voy caminando, voy por el fondo del mar. Pues caminando por el fondo del mar con Jorge Drexler y aquí en Mar de Fueguitos para contaros que una misión de investigación científica apoyada por la UNESCO ha descubierto uno de los mayores arrecifes de coral del mundo frente a las costas de Tahití, en Polinesia Francesa, en el Océano Pacífico. Una gota puede tener todos los secretos del mar, todo lo que... El arrecife se encuentra a una profundidad de entre 30 y 65 metros, tiene aproximadamente 3 kilómetros de longitud. También eso le convierte en uno de los arrecifes de coral sanos más extensos de los que se tiene constancia, y sus corales gigantes tienen hasta 2 metros de diámetro. El estado prístino de los corales en forma de rosa y la extensa superficie que cubren hacen que este descubrimiento sea muy, muy valioso. Hasta la fecha conocemos mejor la superficie de la Luna que las profundidades del océano. Solo se ha cartografiado el 20% de todo el fondo marino, ha dicho Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO. El de Tahití, una isla del Pacífico Sur de 1.045 kilómetros cuadrados y 180.000 habitantes, es un hallazgo inusual porque hasta ahora la gran mayoría de los arrecifes de coral conocidos se encuentran a una profundidad de hasta 25 metros. Por el fondo del mar. Este descubrimiento sugiere que hay muchos más arrecifes de gran tamaño a más de 30 metros de profundidad en lo que se conoce como la zona crepuscular del océano, prácticamente inexplorada hasta el momento. Hasta ahora, muy pocos científicos han podido localizar, investigar y estudiar los arrecifes de coral a más de 30 metros de profundidad. Sin embargo, la tecnología permite ahora realizar inmersiones más largas y más profundas. La UNESCO ha explicado que esta expedición se enmarca en su planteamiento global de cartografiar el océano y, en este caso, los arrecifes de coral, ecosistemas que se extienden a lo largo de los trópicos y, aunque cubren apenas el 0,2% del lecho oceánico, son el hogar de más de la cuarta parte de las especies marinas. Entre 2009 y 2021 se perdieron 11.700 kilómetros cuadrados de arrecifes de coral, el 14% del total en el mundo, por excesos en el desarrollo costero, la pesca y el turismo. También por el cambio climático, pues el calentamiento de la superficie marina ocasiona su blanqueamiento y les conduce a la muerte. Érase una noche común, era en una mesa de bar, era enero en aquel lugar y ella me miró de una manera. Agua de mar. La Polinesia Francesa sufrió un importante blanqueamiento en 2019, pero el arrecife de Tahití no parece haber sido significativamente afectado, dicen desde la UNESCO. El descubrimiento de este arrecife en una condición tan prístina es una buena noticia y puede inspirar la conservación futura. Creemos que los arrecifes más profundos pueden estar mejor protegidos del calentamiento global, ha señalado Laetitia Geudin del Centro Nacional de Investigación Científica, una organización francesa. El hallazgo de un gran arrecife de coral en buen estado y como una obra de arte, según el fotógrafo Alexis Rosenfeld, que ya lo ha podido ver y fotografiar, se considera una alentadora noticia en tiempos en los que muchos ecosistemas, por ejemplo la Gran Barrera Coralina de Australia o del Golfo de México, están seriamente amenazados. Una gota puede tener todos los secretos del mar, todo lo que pueda contar, todo lo que... En el fondo del mar, caminando por el fondo del mar, nos hemos acercado hoy hasta esas costas de Tahití, en Polinesia Francesa, a descubrir nuevos corales. Por el fondo del mar. salimos de ese fondo del mar y lo hacemos en las costas del Caribe colombiano, Caribe venezolano. Hablemos de un rincón en el que las cosas están cada vez peor y del que poco se habla después de esa firma de los acuerdos de paz en Colombia. Hablamos de gentes amenazadas, desplazadas en esa frontera entre Colombia y Venezuela. El desplazamiento forzado de familias enteras de estas poblaciones del municipio Pedro Camejo hacia localidades del departamento del Vichada en Colombia se ha acentuado en los últimos días. Según un reporte de la ONG venezolana en materia de derechos humanos Fundarredes, hasta el fin de semana se habían contabilizado 203 familias que se vieron forzadas a dejar sus casas en Puerto Páez para trasladarse a territorio colombiano en virtud de los altos niveles de violencia que aún persisten en la zona, atribuidos fundamentalmente a grupos irregulares. Estos datos de Fundarredes también fueron confirmados por el alcalde de Puerto Carreño en el Vichada, Jair Beltrán. Precisó que en el sector Aceitico han recibido a 24 familias, en el sector Murillo a 33 familias, igualmente en el sector de Venturosa a 22 familias y en el casco urbano de Puerto Carreño han recibido 124 familias. En total, según el alcalde de Puerto Carreño, han atendido a través de diferentes instituciones a 989 personas, de esas 203 familias provenientes desde el municipio Pedro Camejo del estado Apure. La movilización forzada por causa de la violencia también ha afectado a más de 100 indígenas apureños de los pueblos Amorúa y Sicuani, que según la denuncia de la Organización Nacional Indígena de Colombia, también han recibido amenazas contra sus vidas por parte de los grupos ELN y disidencias de la FARC que actúan en sus territorios ancestrales. La organización colombiana revela que los indígenas y campesinos desplazados venezolanos carecen de agua potable, alimentación, atención médica y albergues en condiciones dignas y pertinentes culturalmente. Vale recordar que el día lunes 10 de enero por la noche fue asesinado a tiros el comunicador popular y militante del PCB Apure, José Gregorio Urbina, en la población de Puerto Páez, sin que hasta los momentos se conozcan resultados de las investigaciones del hecho por parte del Ministerio Público. Luego del suceso se originó un despliegue militar en la zona por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, cuyo comandante de zona número 35 también sostuvo asambleas de ciudadanos para evaluar la situación. Pero después que los efectivos se retiran del pueblo, se conoció que el Frente Vázquez Castaño del ELN efectuó un tiroteo en la comunidad rural El Burro, ubicada a 5 minutos de Puerto Páez, lo cual produjo temor en la población y lo que conllevó al desplazamiento de estas familias. Desde San Fernando, Alexander Medina, Radio Fe y Alegría Noticia. Educación infantil según Mar de Fueguitos. Había una vez un sabio que solía pasear por una larga playa a la caída de la tarde. Un día divisó allá a lo lejos a una niña que se agachaba repetidamente, cogía algo de la arena y lo lanzaba al mar. Fue el sabio hacia donde se hallaba la niña para ver qué era aquello que con tanto afán lanzaba al agua y al acercarse vio que eran estrellas de mar que las olas habían arrojado fuera del agua. ¿Qué haces?, preguntó el sabio. Devuelvo al mar estas estrellitas que las olas han lanzado a la arena. Pero esta playa es inmensa y el oleaje es muy fuerte. Por cada estrella de mar que tú echas al agua, las olas sacan decenas. ¿Crees que merece la pena tu esfuerzo? No sé. Pregunte usted a las que he devuelto al agua. It's dark, I cannot see. Why does this rain pour down? I'm gonna drown. De esas niñas, de esas mujeres que siguen arrojando estrellitas al agua, vamos a conocer a más a continuación. Decíamos celebrar a las heroínas y a héroes de la clase trabajadora de Govan. Es una de las propuestas de este disco de Norri, MacIver y la Glasgow Barons Orquesta. Vamos a, bueno, hay historias muy curiosas en este disco, en las canciones, por ejemplo, la de Lizzie Robinson, a quien le dedican una canción, fue condecorada en 1917 por el rey, ni más ni menos, Jorge V, por su trabajo en la comunidad en Govan. También está la historia de Miss Havisham, que dejó, bueno, a quien dejaron plantada en el altar. También historias que tienen que ver con, por ejemplo, la de Lady Elder, otra de las canciones está dedicada a ella. La biblioteca y el parque de Govan llevan hoy su nombre. También hay historias como la de Lawrence Nellis, mintió sobre su edad para inscribirse en el ejército y murió en la guerra 5 días después de cumplir los 17 años, mientras rellenaba botellas de agua en el frente para los soldados. Historias también que tienen que ver con la gente que acude al mercado agrícola en Govan. Bueno, diferentes historias, diferentes personas que son rescatadas del olvido en este disco. Vamos a quedarnos con una de ellas, Mary, se titula esta canción, y está dedicada a Mary Barbour, que lideró, una mujer que lideró la huelga de alquileres en Govan en 1915, una huelga de alquileres que logró que se aprobara, el gobierno aprobara la ley de restricción de alquileres, una ley que protegía los hogares mientras los hombres estaban en la guerra. Esta preciosa balada, Mary, está dedicada a ella, y con ella nos acercamos ya para saludar a nuestros primeros invitados hoy aquí, bueno, a nuestros siguientes invitados hoy en Mar de Fueguitos. And it came last, Mary, oh Mary. The future of old Govan lies with its past. Mrs. Barber's army, the likes they'd never seen, they stood up for the poor and weak and those who would dream of a better place to live, place they could call home, with no fear of eviction or ever being alone. Mary, oh Mary, you always thought of others, your needs and they came last. Mary, oh Mary, the future of old Govan lies with its past. Mary was a member of the Women's Peace Crusade. While the men had left to fight the war, her friends, they never strayed. As a candidate for Labour, she stood and won her seat. On her ideas and beliefs, she never could be beat. Oh Mary, oh Mary, you always thought of others, your needs and they came last. Oh Mary, oh Mary, the future of old Govan lies with its past. Family, she was a faithful wife. The sun has now set on Mary Barber's life. Everything she stood for, family was the key. Her legacy lives on. She fought for you and me. Oh Mary, horizon with its past. Oh, Mary, oh, Mary. You always thought of others. Your needs and they came last. Hace unos días, el pasado 11 de enero, aprobó el gobierno en su Consejo de Ministerios el anteproyecto de una nueva ley. La ley se llama Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Es la ley que, en principio, va a sustituir a la Ley de Cooperación del año 1988, una ley de cooperación que llevaba ya casi 25 años en vigor esta ley. Vamos a hablar de algunas de las cosas que dice este anteproyecto, la más llamativa, por lo menos, de la que más se ha hablado en los medios de comunicación, de ese compromiso. Luego hablaremos de destinar el 0,7% de la renta nacional bruta, ayuda oficial al desarrollo, eso sí, pues en el horizonte, aparece esa palabra en el proyecto, horizonte del año 2030. Vamos a hablar de esta futura ley de cooperación y tenemos por un lado aquí en el estudio de la 97 en Bilbao a Ricard Fernández, que es delegado de Vizcaya de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Euskadi. Muy buenas, Ricard. Buenos días. Buenas. Y luego también tenemos al otro lado del teléfono a Irene Bello, que es la presidenta de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo de España, una coordinadora que agrupa más de 70 organizaciones no gubernamentales. Muy buenas, Irene. Hola, buenos días. Muy buenas. Si te parece, comenzamos haciendo valoración de cómo veis este anteproyecto de ley, lo que ya se conoce de esta futura ley. Habéis dicho en una valoración que hicisteis en su día desde la coordinadora que veis un avance notable respecto a la ley del año 1988. No sé qué balance así hacéis de lo que dice este anteproyecto. Bueno, en las primeras valoraciones de la coordinadora a nivel estatal, las valoraciones a priori son positivas. En primer lugar, porque como ya hemos repetido en diferentes ocasiones, venimos un poco habiendo pasado, entendemos, la década perdida de la cooperación española, y al final este anteproyecto de ley que ha visto la luz ahora en enero de este año, pues significa un paso importante para emprender el camino de esa transformación y de esa nueva cooperación. Es verdad que en esas primeras valoraciones es positivo, por un lado, el texto del anteproyecto de ley. Entendemos que abarca muchos principios, objetivos y valores que son a priori bien recibidos por el sector de la cooperación y de las organizaciones, pero creemos también que hay muchos aspectos que tomar conciencia y saber que hay que concretar y hay que ver cómo se va a ir avanzando todos esos aspectos y que exige un compromiso político amplio y un consenso entre los partidos para que verdaderamente sea una política de Estado y no una política de gobierno. Hablamos de ese anteproyecto de ley. Vamos a las cosas concretas. Para este 2022, la previsión es que se destine el 0,28% de la renta nacional bruta a ayuda oficial al desarrollo, 0,28%, y dice ese anteproyecto de ley que el objetivo es, en el horizonte, dice, del año 2030, llegar al 0,7%. Parece, faltan apenas 8 añitos, ese horizonte no sé si se va a ir todavía más lejos. Esa, no sé cómo suena eso de que ponga horizonte 2030, si veis factible que en el 2030 realmente se destine el 0,7%. Bueno, efectivamente, yo quitaría la palabra horizonte para creérmelo más y creerme que realmente va a haber una hoja de ruta presupuestaria clara para llegar a ese 0,7%. No olvidemos, de todas maneras, que estamos en un momento muy inicial del anteproyecto de ley. Se ha abierto ya un plazo de audiencia pública para el texto presentado en enero, que finaliza pues mañana, el 26 de enero, finaliza el plazo para la audiencia pública, donde todas las personas, tanto a título individual como entidades, pueden participar, pueden entrar y hacer sus aportaciones. Y confiamos en que el texto sea mejorable y desde la coordinadora, por supuesto, vamos a hacer toda la presión posible para esas cuestiones que creemos que hay que concretar y hay que matizar para realmente creernos que va a ser real, se pueda plasmar en el texto final. entre las cosas que dice ese anteproyecto, esa futura ley, está el compromiso de que al menos el 10% de la ayuda oficial al desarrollo se destine a acción humanitaria también en ese horizonte del 2030. ¿Por qué es tan importante que un porcentaje, en este caso el 10%, sea específicamente para acción humanitaria? Pues esa es una de las reivindicaciones que se lleva haciendo desde la coordinadora estatal desde hace muchos años, porque creemos que si bien si hay cierta conciencia de la situación de las crisis y de las emergencias humanitarias, a veces es como la gran olvidada y parece que tiene que llegar a efectos de los medios de comunicación, tiene que llegar las imágenes y la manera de entender la emergencia o la crisis humanitaria a efectos de la ciudadanía, en el mejor de los casos igual es una semana, dos semanas, que es lo que dura en medios de comunicación. El problema es que la ayuda humanitaria va mucho más allá de esas dos semanas, la ayuda humanitaria es mucho más constante y necesaria de lo que nosotros vemos en televisión, y creemos que es una apuesta política interesante de bloquear un mínimo. Siempre damos, en cualquier caso, el 10% debería ser el mínimo que se destine, entendiendo de que al margen de que haya catástrofes naturales o emergencias climáticas, mucho más en el momento puntual es que haya que llevar a cabo, hay zonas del mundo donde prácticamente viven en crisis humanitarias constantes y no podemos estar esperando a final de año a ver si hay remanentes para atender a esas crisis humanitarias, y hay que bloquear un porcentaje, sin duda. Entre otras cosas que lleva reivindicando la coordinadora hace mucho tiempo y que parece que en esta nueva ley tampoco de momento van a salir, aunque sí creo que se nombran, está ese estatuto de la Agencia de Cooperación Internacional y el estatuto del cooperante. No sé, estos dos estatutos, si creéis que son importantes, deberían estar ya incluidos en esta ley, aprobados, no sé cómo veis las cosas. Pues creemos que son fundamentales. Somos conscientes de que la ley marca el punto de partida, por así decirlo, de todo lo que debe venir detrás. Creemos que la AECID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, salga fortalecida y reflejado en la ley, creemos que es importante, porque igual de importante para el sector es tener recursos y presupuestos, como tener también una agencia española fortalecida con recursos humanos cualificados y que el sector se profesionalice, con lo cual creemos que es importante que salga fortalecida, pero por supuesto lo hay que plasmarlo en ese reglamento. Igual que el Estatuto de los Cooperantes, a día de hoy estamos con leyes, como nombrabas tú, y con estatutos ya de hace muchos años, cuando el mundo es completamente global y cambiante y lo vivimos en nuestro día a día, y creemos que hay que actualizar muchas de las cosas que venían regiendo la cooperación española. Hablando de cosas que hay que actualizar o cosas que hay que cambiar, este nuevo anteproyecto de ley parece que va a terminar con esos fondos para la promoción del desarrollo, esos fondos que aparecían en la anterior ley y que ligaban, entre otras cosas, por ejemplo, la entrega de dinero a la compra de productos españoles, por ejemplo. Esos fondos parece que se van a cambiar por otros que se van a llamar fondos para la promoción del desarrollo. ¿Por qué es tan importante que cambie cómo se reparten o lo que se pide a cambio de estos fondos, esa vinculación con las empresas españolas o con la compra de productos españoles? Bueno, como te comentaba, esa es una de las cuestiones que si lees la ley, más allá de saber que se va a cambiar el nombre y que en vez de llamarse FONPRODE se va a llamar FEDES en las siglas, obviamente también eso tiene que llevar un reglamento y un decreto que lo sistematice y que lo ordene. A priori, de lo que entendemos y de lo que se traduce de la ley, creemos que es importante y es un buen paso que este nuevo fondo, más allá de que cambie de nombre, que podría no ser nada si solo es el nombre, va a estar ubicado dentro de la propia agencia. Creemos que eso es una buena herramienta para poder tener transparencia, poder tener una buena rendición de cuentas y que realmente la cooperación financiera, que es una pata fundamental de la cooperación en general y de la cooperación española, no deje de ser dentro del entramado de la cooperación y con mirada de cooperación. Entonces, a priori del texto de la ley, entendemos que la nueva posible ubicación dentro de la agencia puede ser positiva, pero nos queda conocer ese, esa concreción y que obviamente nosotras a través de la consulta pública también vamos a pedir más información y más concreción en esta línea. Como decías, diferentes actores en torno a este anteproyecto de ley, no sea la coordinadora si le hacen mucho caso, si le tienen muy en cuenta, tanto como os gustaría o no. Pues si te soy sincera, como nos gustaría, nunca, pero porque siempre vamos a seguir reivindicando espacios de participación. Dicho esto, es verdad que tenemos buen diálogo con el gobierno de España actual. Tenemos reuniones periódicas con el director de la Agencia Española, con la Secretaría de Estado de Cooperación. Ahora, por supuesto, desde que ha salido anteproyecto de ley, ya estamos organizando varias reuniones y tenemos buen diálogo, pero sin perder de vista que al final nosotros como coordinadora somos una entidad de representación de la sociedad civil y siempre vamos a seguir reivindicando más espacios de participación y no solo de participación, entre comillas, como para la foto, sino de participación donde haya toma de decisiones y donde verdaderamente podamos participar alzando esa voz de la ciudadanía y de la sociedad española y con personas y que trabajamos en cooperación y que llevamos años y que creo que contamos con mucho expertise para aportar positivamente. Ese anteproyecto de la ley de cooperación ya está en marcha y también aquí en Euskadi pues está ahora mismo trabajando en la que va a ser la nueva ley vasca de cooperación. La anterior es del 2007 y aquí también se está trabajando en lo que tiene que ver con esa próxima ley. No sé, Ricard, a vosotros, a la coordinadora de ONGs de desarrollo de aquí de Euskadi, ¿os hacen caso, os tienen en cuenta o también no tanto como os gustaría? Como decía la compañera, pues nunca nos hacen el caso que nosotros quisiéramos. Es cierto que desde la coordinadora estamos propiciando espacios de coordinación y de diálogo con la Agencia Vasca de Cooperación, con el Gobierno Vasco, porque creemos que es fundamental la participación del tejido asociativo vasco, que es muy amplio, que es muy heterogéneo y que además tiene un recorrido sustancial desde hace muchos años. Y lo que reivindicamos es una participación plena, no solamente una participación a nivel consultivo, sino que creemos que es importante que estemos en todo el ciclo de la elaboración de la nueva ley y de la gestión y la toma de decisiones. No sé, me lo habréis leído, me imagino, ese anteproyecto de ley en España, no sé cómo lo veis, las cosas que cuenta. Pues la primera sorpresa es, la primera lectura es una sorpresa agradable, porque creemos que además nos da, por decirlo de alguna manera, argumentos para poder incorporar a la nueva ley de cooperación vasca como el 07, que creemos que es fundamental, porque además creemos que no solamente es una reivindicación presupuestaria, tiene mucho más trasfondo, ¿no? Es una reivindicación que tiene mucho más contenido político y social y creemos que es importante que se refleje en la ley estatal y en la ley vasca, ¿no? Del mismo modo también el incorporar el 10% de la cooperación para acción humanitaria nos parece que blindar por ley ese tanto por ciento genera estabilidad y evita que la cooperación de acción humanitaria pues sea por impulsos y responda más a una política pública que es lo que debería de ser. Y del mismo modo también rescato que en el anteproyecto, por lo que hemos podido ver, hay un reconocimiento al papel de los agentes de la sociedad civil y de las ONGs en concreto, un reconocimiento explícito, y creemos también que eso es muy muy relevante, muy importante, y lo queremos también trasladar a la ley de cooperación vasca. Claro, porque esa es una también de las reivindicaciones de aquí de la coordinadora, ¿quiénes son los agentes de cooperación? Porque claro, en los últimos años ahí tenemos pues a, no sé, por fundaciones del BBVA, fundaciones de Iberdrola que también hacen cooperación, que también reciben fondos de la Agencia de Cooperación, entidades con ánimo de lucro haciendo cooperación. Claro, todos son agentes de cooperación, pero no todos son lo mismo, ¿no? Efectivamente, nosotros reivindicamos el rol de la cooperación a través de las ONGs porque tenemos una expertise que también se comentaba anteriormente de muchos años, tenemos una cercanía con la sociedad civil tanto aquí como en el sur y somos el actor protagónico y creemos que debemos de ser el actor protagónico en la gestión de la cooperación y en el desarrollo de la solidaridad, ¿no? En los últimos años a mí me hace a veces, me resulta curioso cuando se nos llama agentes tradicionales de cooperación frente a los nuevos agentes, ¿no? Que a veces empresas u otras entidades con las cuales podemos compartir objetivos, pero creemos que tienen que ser bajo una serie de criterios y estableciendo, definiendo roles para cada cual. Y creemos que, como decía anteriormente, que el papel de las ONGs debe ser seguir siendo protagónico en todo lo que es la gestión de la cooperación. Hablando de esos nuevos agentes de la cooperación, esos agentes igual hasta más modernos, no tradicionales de la cooperación, no sé, Irene, si esa idea de que cualquiera puede hacer cooperación y lo puede hacer igual de bien, por ejemplo, la Fundación IKEA, que una ONGD, esa idea está calando en los últimos años también en los políticos y en la sociedad en general, no sé cómo lo ves. Bueno, yo creo que los políticos, no me atrevería a decir que en todos los políticos, es verdad que hay una parte de la clase política que sí se presupone que lo entiende así, pero no tengo claro si es porque realmente se creen que es una nueva forma de cooperación o porque la cooperación o las ONGs en sí ya no les gusta como formato. Efectivamente, es un tema que tenemos que abordar, es un tema que desde el propio sector y desde las propias organizaciones llevamos años hablando. Bueno, hay que seguir buscando espacios donde nos encontremos. A priori, plantearte en un no hacen cooperación no creo que sea bueno para el sector, pero tenemos que ver qué es hacer cooperación y no perder nunca de vista que estamos hablando de cooperación. Y no estamos hablando de internacionalización de la empresa, no estamos hablando de otros instrumentos que ya existen, en los que no voy a entrar y que seguramente por muchas cosas tendrán su razón de ser y serán positivos para otras muchas cosas. Pero no podemos perder de vista que estamos hablando de cooperación y no todo vale cuando hablamos de cooperación. Cuando hablamos de cooperación desde las organizaciones, no por ser tradicionales, sino porque, como decía el compañero, porque llevamos años en esto, porque conocemos el trabajo en los países en los que trabajamos, porque conocemos a la población del sur global, porque son nuestras socias locales naturales desde hace muchos años y creemos que la cooperación tiene que partir de ahí. A partir de eso, puede una entidad del formato que sea, que no sea ONGD, hacer cooperación. Pues si hace cooperación, habrá que decir que sí, que hace cooperación, pero no empezar la casa por el tejado. No es todo el mundo puede hacer cooperación, no. Vamos a ver lo que hace y veremos si es cooperación o no, o si no será otra cosa y le llamaremos otra cosa. Pero no creemos que esta cooperación transformadora, precisamente no hay que cambiarle el nombre, sigue siendo cooperación y tenemos muy claro lo que es cooperación y lo que no es cooperación. Y creemos que no todo vale en términos de cooperación y cuando hablas al final, en última instancia, como objetivo último de personas, y las personas son lo primero para nosotras, para las organizaciones, pues no todo vale. Hablando de que no todo vale, aquí en el caso de Euskadi, el Gobierno Vasco tiene aprobado ya hace tiempo una coherencia de políticas para el desarrollo, se llama, que lo que hace el Gobierno por un lado tiene que ser coherente con lo que hace por el otro. Ese también es otro de los caballos de batalla de la coordinadora, ¿no? Que el Gobierno Vasco, esos fondos de cooperación sean coherentes, los otros fondos que se gasta el Gobierno Vasco en otros temas sean coherentes con estos. Así es. La verdad es que desde la coordinadora de ONG desde Euskadi hemos incidido durante los últimos años mucho en este tema, en impulsar la coherencia de políticas públicas y en cierta medida creo que el Gobierno Vasco y la Agencia Vasca ha recogido el guante y hemos avanzado bastante en la coherencia de políticas públicas a nivel del Gobierno Vasco y en la coordinación con otras administraciones del Gobierno Vasco. En esta nueva ley de cooperación lo que queremos seguir es ahondando y profundizando en este campo. Consideramos que es fundamental que la acción del Gobierno Vasco tenga en cuenta la coherencia de políticas públicas, no solamente en los países del sur, también en el desarrollo de las políticas públicas aquí en Euskadi. Y creemos que hay un margen de trabajo interesante y de coordinación también importante entre la sociedad civil y entre el Gobierno Vasco y entre las distintas administraciones del Gobierno Vasco, que de hecho ya se están dando primeros pasos. 79 ONGs forman parte de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo de aquí de Euskadi, 39.000 personas socias, 17.000 donantes, 3.800 personas voluntarias, casi 300 personas contratadas aquí en Euskadi en las ONGs, más de 700 proyectos activos. En el año 2019, por ejemplo, 70 millones de euros invertidos en esos proyectos, unas cifras importantes, pero que no sé si suficientes para que se conozca lo que hacen realmente las ONGDs. Siguen siendo, no sé si desconocidas para la gente, o al menos lo que hay detrás de las ONGs, no sé cómo lo ves, Ricard. Pues lo acabas de comentar, los datos yo creo que son bastante reveladores, ¿no? Y el esfuerzo que hay detrás, de además de todos esos datos, de todo el trabajo que hay de muchísimas personas, tanto profesionales como voluntarias, de un montón de proyectos, de un montón de iniciativas que al final también reflejan, yo creo que parte del tejido social y asociativo de Euskadi, que es muy importante, que tiene mucha tradición, pero que no siempre igual lo comunicamos de la forma más adecuada, o no llegamos a la población como quisiéramos. Es cierto que estamos en un contexto complejo y cambiante, y que la cooperación al desarrollo, pues en muchas ocasiones no es parte de la agenda prioritaria de las instituciones, pero bueno, el trabajo de la cooperación al desarrollo está ahí. Somos un montón de organizaciones de perfiles muy heterogéneos, en la que tienen cabida muchas iniciativas, y creo que hay un valor añadido, que es la cercanía que tiene además la cooperación descentralizada y la cooperación que hacemos las ONGDs, tanto con la sociedad de aquí de Euskadi como con la sociedad de los países en los que estamos trabajando, ¿no? Como decía la compañera anteriormente, nosotros conocemos de primera mano las realidades y las necesidades, y somos, por decirlo de alguna manera, el nexo de unión entre la sociedad civil organizada de los países del sur con la sociedad civil organizada aquí en Euskadi. La última ya, Irene, para ir terminando. Estamos en plena pandemia, y el discurso es también esa idea de, bueno, primero lo de casa, primero tenemos que cuidarnos nosotros y luego ya miramos para afuera. Ese discurso, esa idea, no sé si ha calado mucho, si ha supuesto que la cooperación al desarrollo, pues la gente ya no la vea como la veía antes, no la apoye tanto. No sé qué ha supuesto esta pandemia para el trabajo que hacéis. Bueno, pues al final, para las administraciones públicas o los partidos que estén aprovechando esta excusa, pues no deja de ser un aprovechamiento más de algo que ya veían o que en lo que no creían, como puede ser la cooperación. Si algo desde luego nos ha evidenciado esta pandemia, es que vivimos todos y todas en una misma casa, que es la casa, es el mismo planeta. Y para lo bueno y para lo malo, lo que pasa aquí tiene repercusión allá, y lo que pasa allá tiene repercusión aquí, que es un poco también la visión y el trabajo que hacemos desde las organizaciones. Ahora, por ejemplo, con la visión de la Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que mejor o peor, con muchas cosas por mejorar, pero que te obliga también a tener una visión de lo local a lo global y viceversa. Y bueno, ahora mismo pues tenemos sobre la mesa, obviamente, el tema de la pandemia, las vacunas, y yo creo que hay que tener un poquito más de miras amplias y de mirar el planeta como una globalidad. Y sabemos perfectamente que de esta pandemia no sirve de nada que aquí estemos vacunados 8 veces, y en el resto del planeta no estamos también vacunando, y estamos también luchando colectivamente para acabar con, en este caso, con la COVID y todas sus variantes, porque es un problema que afecta a la casa común, que es planeta. No afecta solo a ti en lo individual, a tu barrio, a tu ayuntamiento, a tu entorno, que es nuestro día a día, es lo que te preocupa, y es la gente que tienes alrededor, que pueda estar o no confinada, pero hay que tener un poco de mirada amplia, porque si no, las causas, las desigualdades, la pobreza, el cambio climático, las injusticias, al final son problemáticas que son globales, y o las empezamos a mirar con las gafas de esa globalidad, o al final no salimos en conjunto de esos problemas. Veremos si en esta legislatura se consigue aprobar esa ley de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global, porque la próxima legislatura, quién sabe lo que puede pasar, más vale que salga para esta. Y veremos también, Ricard, pues cuando está previsto, bueno, cuando sale esa nueva ley vasca de cooperación. Muchísimas gracias a los dos, a Irene Bello, presidente de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo de España, y a Ricard Fernández, delegado de Vizcaya de la Coordinadora de ONGs al Desarrollo aquí en Euskadi. Muchas gracias a ambos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Agur, chao. La educación infantil. Primera lección. ya sabe el bebé agarrar, enseñémosle a soltar. Mar de Fueguitos. En el barrio de Govan, en Glasgow, en Escocia, nos quedamos hoy para despedir este Mar de Fueguitos de este precioso disco, de este Songs of Govanol, de Norri McKeever y la Glasgow Barons Orquesta. Nos quedamos con otros dos personajes, en este caso John Murray, trabajaba construyendo barcos, era poeta, fundó el Club de Poetas de Clydeside allá por principios del siglo XX, con uno de sus poemas. Ha hecho Norri McKeever esta canción, habla de una esposa que le libra a su marido de un molesto insecto que no le deja dormir, de una pulga. Con esta pulga molestona nos quedamos, nos despedimos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur. I believe I'd never slept on a certain night before. In deep consternation, I quickly did awake. Through heat to my tears, I did shiver and shake. I flee in the lug of that Daphne dude. I flee in the lug, my haste and get into it. I thought Tilly's comet in a rushing through space had struck her all dead, fear and squid in the face, and sent it a tumbling and jostling around, knocking workshops and dwellings a clean upside down. I flee in the lug of that I've needed. I flee in the lug, my haste and get into it. I sat up in bed and I roared to the wife, for heaven's sake, Bella, get up, save my life. There's a flea in my lug, so my haste and get into it, or else I'm a goner of that I've needed. A flea in the lug of a I've needed. I flee in the lug, my haste and get into it. She rubbed beneath her ear as she woke through her sleep. God save us, she cries, you your temper man keep. If it's only a flea that's got into your lug, oh, the ooze or the blankets will soon make a plug. I flee in the lug of that I've needed. I flee in the lug, my haste and get into it. But just take it easy, don't be out fast. I'm glad you've got something in your heat at last. I've looked for and prayed by night and by day. Though it's only a flea, a flea in the lug of that I've needed. A flea in the lug, my haste and get into it. Now Bella, whose heat is as wise as 2-3, she unraveled the knot, oh misfortune for me. With the ewes on the blankets, she made up a plug and drew like a blister the flea from my lug. A flea in the lug of that I've needed. A flea in the lug, my haste and get into it. So peace now restored and my pillow once more, I lay down my heat, but it's candidly fair to say that direct on tea, the day that I dee, I'll remember her Bella, dislodge that flea. I flee in the lug of that I've needed. I flee in the lug, get it to, to flee in the love of a lifetime. Need to flee in the love, my case and get it.